Ah, muy bien, porque vamos a meditar en la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Y yo estoy un poco sorprendido por que el Señor nos ha ido llevando de la mano en varios temas y todos y cada uno de ellos tiene una conexión. El Señor no tira los dados y no da mensajes así al azar y dice, hoy vamos a predicar de esto. Híjole, ¿ahora de qué predico? Pues del otro, porque nosotros a veces sí lo hacemos, hermano. De repente cuando tienes el compromiso de predicar, híjole, ¿y ahora de qué les hablo? Y yo siempre cuando, bueno, al decir al Señor, cuando Él me llamaba a predicar, le decía, Señor, ¿y cómo le voy a hacer para predicar todos los domingos, quién sabe cuánto tiempo? O sea, es un chorro de predicaciones, o sea, ¿cómo se le hace para esto? Y el Señor, recuerdo esa vez que fue muy claro conmigo, me dijo, tú solamente escucha mi voz. Porque un buen predicador no es el que sabe hablar, es el que me sabe oír. Dice. Y tú lo único que tienes que hacer es transmitir el mensaje que yo te doy. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero me asombra, me impacta, hermano, que el Señor nos va dando los temas y van enlazados unos con otros. Dice este versículo, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Qué más? Di conmigo sed. Fuerte, sed. ¿Qué es la sed? ¿Una necesidad? ¿Anhelo? Sed, sed, sed, sed. ¿Qué diría la RUS si tú buscas en tu diccionario sed? ¿Necesidad de agua? Ah, bueno, lo busqué en el diccionario pues para que veamos qué es lo que dice el pequeño Larús. ¿Necesidad o ganas de beber? Nuestro cuerpo está compuesto por el 60-70% de agua y tu cuerpo necesita de esa agua para poder vivir. Sin embargo, en tus actividades diarias, tu cuerpo va desechando agua aunque tú no lo percibas. Algunos sí lo perciben, ¿eh? Por eso se han inventado unos dispositivos que se llaman desodorantes. Porque hay quien sí percibe que tú estás perdiendo líquidos en el transcurso del día. Pero la realidad es que tu cuerpo, conforme tú los vas usando, se desgasta. El agua, en una analogía, sin ser exactamente así, pero queda el tema, es como combustible, porque conforme tú te vas moviendo y vas haciendo cosas, el cuerpo tiene que mantener la temperatura, y entonces tiene que regularla a través del agua que tiene. Pero esa agua se va consumiendo, sobre todo porque pues, la vas desechando. De varias formas, no me preguntes cuáles formas, pero tu cuerpo desecha líquidos. Y tú en el transcurso del día necesitas reponer esa agua. Y cuando no lo haces adecuadamente, tu cuerpo tiene una necesidad. Y esa necesidad se le llama sed. ¿Cómo? ¿Cuántos han experimentado la sed alguna vez? Los que estamos allá en la alabanza, después de la alabanza acabamos todos. Yo traigo un pañuelito que luego acaba todo empapado. Y acá me ponen, gracias a Dios, mi botellita de agua porque necesito reponer esa agua. Y tu cuerpo lo necesita también. Y te lo manifiesta. Y te dice, oye, como que hace calorcito, ¿no? Como que ya aquí los hermanos danzan, danzan, danzan y de repente se siente un calorcito y tú también ya sudas. Y como que requieres un poco de agua. Ahorita yo sé, y sin ser profeta, que hay algunos hermanos que durante el ayuno hay ocasiones en las que tienen sed, pero como no se pueden echar un refresquito, prefieren aguantárselas. Ganas de beber algo. Dicen, ay, agua mejor hasta mi casa. Pero a final de cuentas, estás experimentando una sed porque tu cuerpo lo necesita. Di conmigo, necesidad. Necesidad. ¿Es lo mismo una necesidad a un gusto? No. Porque tú por gusto puedes tomarte un refresco, puedes tomarte una bebida de sabor, no lo sé. Sobre el simple gusto de que te gusta y lo quieres beber. Pero eso no es una necesidad. Porque cuando tu cuerpo tiene una necesidad es que ya algo le está haciendo falta. Los niveles ahí de líquido en tu carro cuando están muy bajos te avisan a una luz que te dice peligro, emergencia. Te lo ponen en rojo grandote porque dicen esto es peligroso, te falta líquido, te falta aceite. ¿Qué le pasará a un carro si le falta aceite? A ver los hermanos que tienen carros. No, no se desvela, se desviela. Estas son otras cosas. Pero a final de cuentas, si tu nivel de líquido no está en el nivel adecuado, estás en peligro. Tu cuerpo está en peligro cuando tú no le das la suficiente agua. Cuando no bebes los suficientes líquidos, tu cuerpo te manifiesta esa necesidad porque está en riesgo. Los científicos, estaba buscando un dato por ahí, me topé con un estudio en el que, de acuerdo a estudios más recientes, trataron de determinar ¿cuánto tiempo puede vivir un hombre sin comer y sin beber líquidos? Entonces, yo recuerdo que alguna vez nos dieron este dato, hace tiempo. Lo quise buscar, pero me topé con que depende mucho del cuerpo que esté experimentando el hambre. No es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, deje sin comer mucho tiempo a un niño chiquito, ñanguito, a que me quede sin comer yo, porque como que tengo un poco más de reserva. Entonces, lo más seguro es que yo resista un poco más. El punto es que dijeron que para comer, entre 47 y 70 días puede soportar un cuerpo sin comer. ¿Y sabe qué fue lo más interesante de este estudio? Es que lo hicieron con seres vivos y se les murieron. En una huelga de hambre que hubo en Irlanda, la gente dijo, no vamos a comer hasta que se nos resuelvan las peticiones. Y ellos fueron el experimento porque se acabaron muriendo y no recibieron la respuesta a sus peticiones. Pero aguantaron desde 43 hasta 70 días, dependiendo de la compostura del cuerpo. Pero invariablemente, sin agua, no soportas más de 3 días. No soportas más de 3 días. Porque tu cuerpo es más líquido que sólido, aunque no se vea. A algunos se les nota más, sobre todo cuando se mueven. Pero tu cuerpo es más líquido que carne, que algo sólido. Y te estoy platicando todo esto como introducción, porque en tu espíritu pasa exactamente lo mismo. Y decía el salmista, mi alma tiene, el alma también siente sed. Y el alma también está compuesto más de ese líquido vital que recibe del cielo que de otra cosa. Y cuando tu alma tiene sed, también tu alma empieza a manifestarlo de una forma y dice, hey, yo tengo sed. Yo tengo sed del Dios vivo. Y cuando tu alma tiene sed, te está dando una alerta de que es necesario llenarlo de ese líquido vital, porque está en riesgo. ¿Amén? Dice el salmista, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. O sea, ya no me puedo esperar yo ni siquiera a despertar, ya no puedo esperar yo a que el despertador suene para tener mis momentos de oración, mucho menos puedo esperar a que sea el domingo y haya culto, sea jueves y haya culto, los martes oración, ya no puedo, ya no llego, tengo sed. Así que no me importa el horario, no me importa qué hora sea, de madrugada si es necesario, me voy a levantar y te voy a buscar porque mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver, aunque sean películas o en algunas escenas de televisión, cuando de repente le pasan tomas de gente que está muy sedienta. Y de repente como que sale, pasa ahí una persona y empiezan, agua, agua. Porque el cuerpo ya está desesperado por ese líquido. Y nuestro alma también experimenta una desesperación por Dios. Pero cuando tu sed ya es muy extrema, no hay forma de que lo disimules. No hay forma que tú quieras disimular que estás sediento. Hay un momento que es desesperante. Hay un momento en el que ya no buscas la coca fría, ya buscas cualquier líquido que puedas meterle al cuerpo porque tu cuerpo le urge. Los niños cuando están chiquitos y se te enferman sobre todo de calentura, lo primero que te avisan es, ten cuidado, se te puede. Y eso es peligrosísimo. Y yo quiero que tú notes y hoy podamos entender cuán importante es el que podamos mantenernos bien hidratados. Ahí están en silencio así medio. Vamos a ir por favor a Juan 7:37. El salmista decía, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Y entonces Dios, Jesús responde, y quiero que veamos en Juan 7, 37 y 38. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ustedes. Ok, esa es la respuesta de Jesús para el que tiene sed. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Muy bien, 38. Muy bien, Dios es esa agua que necesitamos beber. Dios es esa agua que va a calmar tu sed. Pero aquí hay algo interesante que quiero que notemos, hermano. Esto es importante, porque como cristianos se nos ha enseñado a ser cristianos cómodos, que todos esperan que venga, caiga del cielo. Y es cierto que las bendiciones caen del cielo, pero requiere siempre que nosotros estemos atentos. Porque dice el que, perdón, ponle el 37 otra vez. Dice, en Jesús puesto en pie alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré de beber. ¿Dice así? ¿Qué dice? Beba es un verbo. ¿Y quién tiene que beber? Quien tiene sed tiene que beber. Pero nosotros queremos que venga papá y nosotros como pollitos nomás estamos así de... Y que venga Jesús, ah, ándale, mijito, mira, quita tu agüita. Pero es que somos cristianos bien cómodos, hermano. Y el versículo no dice, Jesús no se levantó y le dijo a la congregación, vengan, mijitos, que yo aquí les voy a dar de beber. Usted nomás abra el piquito y ahí va agüita. Dijo, ustedes tienen que beber. Yo soy, dice, venga a mí y beba. Pero beban ustedes. Beban ustedes. Yo creo que no tiene el Señor problema en de repente le llega uno ya bien difunto, ya totalmente desanimado, en darle el de beber. Pero la labor de todo cristiano es en venir a la presencia de Dios y beber de Él, de las aguas que son Él. Requiere un esfuerzo de nuestras partes, hermano. Y es que muchas veces de repente venimos al Señor y decimos, Señor, aquí estoy buscando tu presencia, ven, ven. Está bien que creas. Pero en un momento tiene el Señor de repente habla y dice, ya está aquí las bendiciones, ya las tienes en tu cabeza, ya está aquí el Señor y el Espíritu Santo. Y tú esperas que el agua te caiga solita, pero también tienes que esforzarte por tomarla. Y tú puedes decir, Señor, yo tomo hoy de tu bendición. Yo tomo hoy de esa agua viva que tú tienes, yo vengo a llenarme de tu agua viva, yo tengo sed y yo quiero beber. Pero beber es una acción tuya, hermano. Requiere un esfuerzo de tu parte. Requiere que tú también pongas de tu parte. Porque el que tiene sed, se esfuerza por tomar sed. Y si se está quedando sin fuerza, sus últimas fuerzas las va a invertir en buscar algo para beber. Y si tu alma estuviera totalmente deshidratada y pudiera sacar un poco de fuerzas, y el Señor aquí nos pusiera el líquido, tu alma se esforzaría por tomarla. Decía el salmista, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Porque en tu espíritu y en tu carne tienes que hacer el esfuerzo por beber del agua del Señor. Esto no es meramente espiritual. Requieres esforzarte. Requieres levantarte de madrugada. No me contesten, ¿a qué hora se levantan a orar? Porque el que tiene sed, no importa que sea de madrugada, seguramente en la madrugada se va a levantar. ¿Por qué? Porque tiene sed. Y eso me hace entender algo que quiero compartir con hoy. La forma en que actuamos, los hechos que hacemos, demuestran cuánta sed tenemos de Dios. Porque aquel que se levanta a las 9 de la mañana, ya se le hizo tarde y se tiene que ir a correr, Señor, perdón, al trabajo o a la escuela. Híjole, ¿qué crees que hoy no puedo orar? Porque pues es que me quedé dormido. Gloria a Dios. Y en la noche, híjole, Señor, es que estoy bien cansado. Ya voy a dormir. Tú sabes, Señor, tú sabes. Pues yo creo que no demuestra a una persona que tenga sed. Porque si tuviera sed, no estaría haciendo esas cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y todavía te pregunta, ¿y cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque el ciervo cuando tiene sed, brama. Pero de repente escuchan las oraciones de los cristianos y cómo cantan. Y no se compara al gemido de alguien que tiene sed. No se compara al gemido de alguien que tiene sed. Porque el que tiene sed de Dios, grita, gime, alza la voz, canta con desesperación, levanta sus manos, porque necesita, le urge que Dios descienda sobre él. Entonces muchas veces las cosas que haces, las cosas que no haces, demuestran cuánta sed de Dios tienen. Uno como líder o los que están aquí al frente del pastor no tiene que preguntarte, hermano, ¿tú tienes sed de Dios? Porque lo demuestras en cada servicio. Y si todavía tuviéramos oportunidad de meternos a tu recámara y poner una cámara y ver cómo oras, cómo te comportas en casa, podríamos darnos cuenta si sí es cierto que tienes sed de Dios o no. Porque igual que aquel que está desesperado por agua no lo puede ocultar y está más preocupado por obtener un líquido en su cuerpo que lo que los demás digan, que cómo se comporte, que lo que tenga que hacer, para él es más importante conseguir el líquido como sea. Es lo mismo el que está buscando de Dios. No le importa que lo vean danzando, no le importa que alcen las manos, no le importa que los de al lado lo escuchen lo que está orando, que lo vean aquí postrado, que lo vean aquí hincado. Lo que le importa es recibir de Dios algo, porque tiene sed. Y sed dijimos que es una necesidad. Y te va a sonar chistoso el ejemplo, pero cuando tienes una necesidad que urge, la tienes que saciar. Y si no me crees, todos hemos experimentado las ganas de llegar al baño cuando andamos en la calle y estás todavía 20 minutos. ¿A poco no es una necesidad urgente? Y algunos ya hasta caminan chistoso, pero es necesario. Y todavía llegas a casa y el baño ocupado. Pero esa es una necesidad urgente que tienes que saciar. Y aunque suena chistoso, debería ser la realidad de muchos cristianos a la hora de orar, a la hora de venir a cantar. O sea, la persona que está aquí al frente, yo creo que lo vamos a poner como regla, no debería pedirte que cantes. Tu sed debería hacerte que gritaras, que levantaras las manos. Que a la hora de orar, fíjate, la oración empieza 10:45. Y nosotros podemos saber quién tiene sed de Dios porque aquí están. Pero los que no tienen sed, esperan a que te pisen los cantos. Y perdón que suene fuerte, pero es lo que el Señor me mandó a decir. Porque a veces nosotros demostramos que no tenemos sed de Dios. Y qué padre es leer los salmos y decir, ay, sí, mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. Y el Espíritu Santo te va a decir, seguro, porque tus hechos no demuestran que tengas sed. Y yo vengo a predicarte que debes tener sed de Dios. Y si tienes realmente sed de Dios, lo vas a demostrar. No es algo que se pueda ocultar, no es algo que puedas disimular. Es tu cuerpo, es tu alma clamando del interior diciendo, tengo sed, necesito algo de beber. Vamos a buscar nuestras Biblias en Juan 4. Allá estábamos en Juan, nomás regresense unos capítulos los que no encerraron su Biblia. Este se va a poner bueno. Y prepárate para las pedradas, así que abusado con... Ahí van los bibliazos. Pero traigo algunos de parte de Dios, así que... Tú sabes si te quitas o mejor los recibes. Este pasaje a mí me fascina. Juan 4, el título dice Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer desde el 1, me van siguiendo con su vista. Cuando pues el Señor... Bueno, vamos a leer desde el 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria... Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? En el camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino a una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Esto es interesante, porque el primero en pedir de beber fue Jesús. ¿Pero sabes por qué pidió de beber? Porque tenía sed. Y judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero Jesús tenía. Y ya no era importante ni relevante si eran samaritanos, judíos, mexicanos, gringos, tamaulipecos o lo que fuera. Lo que le importaba es que su cuerpo tenía sed. Entendemos todos que había otro propósito después de la pregunta. Pero el cuerpo de Jesús en ese momento tenía. Y si él hubiera sido otra persona con la misma sed, viniendo de otra ciudad a Samaria con un camino largo y llegar a la ciudad y se encuentra un pozo, teniendo sed, ¿qué va a decir? ¡Uy, agua! ¿Pero qué crees que está hasta el fondo? Pues tiene sed. Tiene sed. Y a la primera persona que se iba a pasar con una cubeta, pues no me importa de dónde sea, yo lo que tengo es dame de beber. Dame de beber. Pero a nosotros de repente sí nos interesa que nos vean pidiendo agua. Y nos llama así como que, ay, ¿qué nos va a decir mi hermano si me ve que canto fuerte? Ay, si ves que paso ahí y me postro. Pero la realidad es que el mismo Jesús no le interesó cuando tuvo sed. Pero bueno, había un propósito más que también quiero que vayamos viendo. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 8. No. 7, así, versículo 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú lo pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, aquí quiero que empecemos a notar algo. Ve poniendo atención, ahorita te lo explico. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y vamos a hacer una pausa en el 11. Porque Jesús le dice, dame de beber que tengo sed en mi humanidad. Y le dice, espérate. Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú no me puedes pedir a mí de beber porque nos llevamos y nos caemos regordos. Y Jesús le dice, espérate, vamos a pasar a otro plano. Si tú supieras con quién estás hablando y tú tuvieras sed, tú me pedirías a mí agua, no yo a ti. Y yo te daría agua viva. Pero la respuesta de la mujer es lo interesante y quiero que notes algo. Porque la mujer no dijo, espérate, yo ni sed tengo. O sí respondió así. ¿Y yo para qué quiero agua? Pero la mujer luego dijo, a ver, ¿y dónde tienes esa agua? Porque no te veo tu cubeta. ¿Sabes por qué lo estaba diciendo así? Porque tenía sed. Porque tenía sed. En cuanto Jesús habló de agua, la mujer luego le dijo, ¿y dónde la tienes? ¿Con qué cubeta la vas a sacar? Porque mi cuerpo me está pidiendo agua. Y Jesús le pudo haber contestado, pues no, que judíos y samaritanos no se llevan. Pero la sed de la mujer también era fuerte. Jesús lo sabía. Jesús sabe aquí quién tiene sed. Entonces vamos a seguir leyendo, nos quedamos en el 11. Vamos a leer desde el 13, vamos a brincar los versículos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y fíjate el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque tengo sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Verdad que tenía sed? ¿Verdad que sí tenía sed? Ahora presta atención, 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y se pone interesante, hermano, porque la mujer acaba reconociendo que está sedienta. Le dice, yo tengo sed, yo necesito de tu agua, dame de beber. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres de beber? Tráeme a tu marido. Y si aquí a muchos hermanos o hermanas les dijera el Señor, ¿tienes sed? Sí. A ver, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Qué le responderíamos al maestro? Presta atención a esto. Porque cómo te comportas en casa demuestra si tienes sed o no. Tu comportamiento en casa refleja cuánta agua te falta por beber. La relación con tu marido es importante para Dios. La relación con tu esposa, hombre, es importante para Dios. Y si tú no puedes amarla a ella y no puedes comportarte con ella bien o llevar una casa en paz, ahí hay un problema de agua. Ahí hay un problema de deshidratación. Pero yo quiero que tú notes que si el Señor te quiere dar de beber, es importante también lo que está pasando en tu casa para Él. Porque así como de repente tú no puedes ocultar que tienes sed en lo natural, tu comportamiento en casa también demuestra que tienes ahí un problema de hidratación en tu espíritu, en tu alma. Y muchas de las cosas que están pasando en tu casa, con tu matrimonio, con tu esposo, con tus hijos, es porque te falta agua. Y no has bebido lo suficiente. Y de repente te preguntas, ¿y por qué? Bueno, llegas aquí, se pone bonito, pero vas a tu casa y las cosas no están bien. Y vienes de acá y dices, ¿pero por qué el Señor no me bautiza? ¿Por qué el Señor no me da? No, aquí, no allá, no encuentro esto, acá y el otro. Bien, dice el Señor, ¿tienes sed? ¿Quieres que te dé agua? Sí, tráeme a tu casa. Tráeme a tu marido. Porque es necesario que arreglen las cosas. A los que son solteros, a ver cómo está la situación con tus papás. Porque en tu comportamiento estoy viendo que algo está mal. Aquel que está deshidratado en lo natural, si él quiere correr, ¿qué crees? Ya no tiene fuerzas. Si él quisiera sostener algo pesado, ¿qué crees? No puede, porque le está faltando líquido en su cuerpo. Su boca se le torna seca, su lengua se le seca, el paladar hasta se le empieza a pegar al hablar. Los ojos se le hunden, la visión se nubla. Hablar duele porque está rasposo. Entonces, si tú de repente hablas más con tu marido, hablas mal con tu esposo, hay gritos en casa, si de repente no ves las cosas como son, a lo mejor tienes la boca seca, tienes los ojos nublados. A lo mejor requieres fuerza para resistir la tentación, el problema, lo que hay en tu casa, pero ya no tienes fuerza. Y el problema es que tu cuerpo, tu alma, le hace falta agua del cielo. Pero si la quieres beber, si la quieres recibir, hay que echarle un ojo a cómo está la situación en casa. Así que, maestro, pregunta hoy a esta iglesia y a sus hijos que están aquí, ¿cómo está tu relación en tu casa? Llámese esposo a esposa o viceversa, llámese padre e hijos. ¿Cómo está tu situación? ¿Quieres de beber? ¿Quieres de beber? Trae a tu esposo. Trae a tu relación a Dios. Porque es necesario que la arregles antes de pasar a otro punto. Es necesario que se reparen cosas en tu casa para poder recibir el agua. El Señor no puede derramar su agua, su líquido, sobre una vasija que está rota, sobre una vasija que está quebrada, sobre un vaso que está agujerado. Y muchas veces las situaciones en casa están quebradas, están rotas, o no dejan que el líquido y la bendición quede. Y recuerdas que hace un tiempo predicamos y te decimos que aquí hay gente que está cansada. Y el Espíritu Santo decía, pero están cansados porque están peleando batallas, que ni al caso. O sea, en tu casa estás teniendo problemas con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, cuando tu casa debería ser un lugar de alivio. Y estás peleando peleas con tus hijos, tus esposos, que ni siquiera son espirituales. Y que te están desgastando cuando todavía ni sales a pelear contra el enemigo. Y el Espíritu Santo nos decía, el enemigo está esperando que te canses para ir a destruirte. Así como con Jeremías. Les decían, se van a cansar, y cuando se cansen, les voy a llegar. Porque hay peleas en casa, hay situaciones en casa que no deberíamos estar peleando, que no deberíamos estar pasando, pero te desgastan, te cansan, te lastiman, te hieren. Y ni siquiera han sido batallas espirituales. Pero esa es otra historia que ya vimos. Pero se parece aquí, tiene conexión. Porque si quieres beber del agua del Señor, tenemos que hacer algo en casa. El Señor tiene que hacer algo en casa. Porque Jesús no le dijo, a ver mujer, vas y me arreglas la situación en tu casa. Y no me regresas hasta que estés bien con tu marido. Le dijo, tráemelos. Aquí yo hago algo. El único que puede reparar la situación en tu casa soy yo. Tráemelos. Si tú quieres que la situación en tu casa mejore, trae tu problema a Jesús. No te lo guardes allá. No te desgastes allá. Ven aquí y bebe. Tráele tu situación familiar a Dios, a Jesús. Y déjalo que Él trabaje. Y déjalo que Él obre. Amén. Porque no tenemos por qué estar pasando ese tipo de problemas si dejamos que Jesús esté en la casa. Si dejamos que Jesús esté en la casa, no nos vamos a estar desgastando al estar ahí. Amén. Muchas de las situaciones a veces que pasamos es porque de verdad necesitamos beber más de Dios. Hoy, iglesia, Dios está aquí, o el Espíritu Santo te habla y te dice, necesitas beber más. Porque hay gente que padece una necesidad y la padece tanto que llega un momento en que se acostumbra. Por ejemplo, la gente que está en situación de calle y que todos los días tiene hambre. Llega un momento en que ese dolor se le vuelve normal. Y en algún momento pierde la conciencia de que no ha comido y que necesita comer. Y si tú le preguntaras si tiene hambre, ¿sabes qué te va a contestar? Que no. Cuando la realidad es que su cuerpo le pide a gritos algo de comer. Hay gente que se deshidrata y no se da cuenta. Pero los síntomas en su cuerpo le dejan ver que está deshidratado. El problema es que él no ha tomado conciencia de eso. O a veces esa mentalidad, no sé si llamarla a veces dedicada, concentrada, pero también hasta cierto punto, no sé cómo decirlo, como que pierde conciencia de otras cosas con tal de lograr un objetivo, le hace perder de vista que tiene que comer, que tiene que beber. Y ahí ves tú a la gente de los trabajos que se meten y salen noche del trabajo, no salen a comer por tratar de sacar el trabajo, los estudiantes que por estudiar una materia no salen, no comen a sus horas, se duermen noche. Y pierdes la conciencia de que hay cosas que tu cuerpo necesita. Yo siempre le digo a mi hija, si tú vas a ser buena estudiante, hija, comes y duermes bien. Y comes y duermes a tus horas, hija. Aprendes más en media hora en la mañana estudiando que toda la noche con sueño. Porque tu cuerpo necesita reponer fuerzas. Porque tu cuerpo necesita la comida. Necesita la bebida. Pero llega un momento en el que tu afán por conseguir algo te hace perder de conciencia que te está faltando comer. Que te está faltando beber. Que te está faltando descansar. El problema es que ni logras nada porque desgastas tu cuerpo y la falta de alimento y de sustento y de bebida en este caso no te deja alcanzar las metas. Pero el Espíritu me decía algo. Vamos por favor a Oseas 2:14. A ver si me lo puedes poner en la pantalla. Porque hace tiempo también te prediqué y el Señor nos daba palabra y nos decía: están cansados. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Pero al primer lugar que el Espíritu Santo te va a llevar, decíamos, es a un desierto. ¿Sabes por qué ese Espíritu Santo te va a llevar a un desierto? Porque requieres saber lo que es tener sed. Porque requieres tomar conciencia de que tu cuerpo está sediento. Y a veces, si tu cuerpo no se da cuenta que está sediento, hay que bajarlo un poco más. Hasta que te des cuenta que estás sediento. Dice el versículo, pero aquí yo le atraeré. ¿Y la llevaré a dónde? ¿Con qué propósito? ¿No has oído la voz de Dios? Ay, gloria a Dios que ya hay gente que está oyendo la voz de Dios. Pero a veces el Espíritu Santo tiene que llevar a un desierto para que aprendas a oírlo. Porque hemos dicho, y les predicaré hasta el cansancio, que Dios habla. Dios habla. El problema es si no oímos. Pero si de plano no estás oyendo, el Espíritu Santo te va a tener que llevar a un desierto. Porque en el desierto vas a experimentar la sed extrema. Vas a experimentar lo que es no tener nada de beber. Todo seco, calor extremo. Tu cuerpo lo primero que va a sentir antes que cualquier otra cosa va a ser sed. Y entonces vas a clamar como salmista. Vas a decir, mi alma tiene sed. Mi carne te anhela. En tierra árida. Donde no hay ¿qué? Agua. Donde no hay agua. ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Si el Espíritu Santo te llevó a un desierto, es porque tienes sed o porque a tu cuerpo le falta de beber y no te has dado cuenta. Pero el Señor necesita que tú sientas sed, porque eres tú el que tiene que beber. Y si eres tú el que tiene que beber, eres tú el que tiene que experimentar la sed a tal grado que estés desesperado por Él. Entonces dice, te llevaré al desierto. Pero hay un propósito en eso. Vas a sentir sed. No hay un lugar en la tierra donde el cuerpo se deshidrate más rápido que un desierto. Y eso también lo leí en el mismo estudio. Porque el estudio decía, normalmente una persona sin beber agua dura de 2 a 3 días, excepto en condiciones desérticas. En condiciones desérticas se puede morir el mismo día. Porque en los desiertos es una situación extrema, donde tu cuerpo se deshidrata de una velocidad impresionante. Pero mis hermanos, a veces el cristiano cómodo requiere pasar por uno que otro desierto para recordar que tiene sed, para recordar que le hace falta de beber, para que se le quite esa idea de que ya se le olvidó que su cuerpo tiene que beber todos los días. Y recuerdas que predicamos de que hay que estar día tras día en la presencia de Dios. Día tras día tienes que beber agua y día tras día tu espíritu tiene que beber agua también. Y si tu cuerpo ya se impuso y para ti orar en las mañanas o no orar es lo mismo, te estás convirtiendo en un candidato ideal para que el Espíritu tenga que recordarte que tu cuerpo te quiere de beber. Los desiertos a veces son necesarios, hermano. Pero déjame decirle, si logras sentir ese nivel de sed, es bueno. Y a ese nivel de sed, de desesperación que el salmista sentía, vas a escuchar la voz de Dios, que se levanta como Jesús se levantó en la fiesta y te va a decir: si alguien tiene sed, venga y beba. Venga y beba. ¿Cuántos tienen sed aquí de Dios? Lo tienes que demostrar. Lo tienes que demostrar. Dios hoy está esperando llenar a sus hijos. Pero Él solamente puede llenar a aquel que tiene sed. Porque si tú hoy vinieras con 3 litros de agua en tu cuerpo, yo te ofreciera otro vaso de agua, me vas a decir: hace unos años pasé un problema de salud y me dijo el doctor: tu receta, tu medicina para tu problema va a ser que tomes al día 6 litros de agua, Iván. Ni una gota menos. Y si quieres más, no importa, pero 6 no puedes tomar menos. Yo te puedo decir que al tercer día estaba hasta acá del agua, pero lo tenía que hacer. Pero si de repente pues, me tomaba mis 6 litros de agua porque era lo que tenía que hacer, y bendito sea el Señor, lo hicimos, y tú llegaras y me ofrecieras un vaso de agua, ¿qué es que te iba a decir? Pues no. Hasta la fecha, y ahorita que estamos ayunando, el agua simple me sigue costando trabajo, porque que me quedó aquí como que el recuerdo de 6 litros de agua diario. Era impresionante, hermano. Era impresionante. Y no es que no me guste el agua, es que acabé un poquito cansado, un poco fastidiado. Pero sé que la tengo que tomar y la tomo. Pero Jesús dijo también: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Porque es imposible saciar a alguien que no tiene sed. ¿Por qué no tiene sed? A veces tú disfrazas o tienes sed de Dios y le das otro tipo de cosas que no son Dios, y tú crees estar saciado. Y cuando el Espíritu Santo viene y te ofrece agua, dices: no tengo sed. Y Dios dice: bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que tienen sed, porque los que tienen sed serán saciados. Y si tú no has sido saciado del Espíritu Santo, pregúntate cuánta sed traes. Pregúntate cuánta sed manifiestas. Pregúntate si con lo que estás alimentando a tu espíritu es bebida real, que te está hidratando, o solamente te hace creer que estás bien cuando te estás muriendo y te estás deshidratando. Salmo 42. A medio sed voy a tomar tantita agua. De hecho, si me lo pones desde el 1, aunque vamos a hacer pausa en el 7, desde que leíamos, como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Sigue. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y su espíritu dice con desesperación: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Síguele. Fueron mis lágrimas pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pregunta el salmista a él mismo. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos. 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. 7. Todas tus ondas. Estamos hablando de un versículo, de un capítulo que escribió el salmista porque tenía sed. Este salmo lo escribió porque estaba sediento de Dios. No había otra razón de ser. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y si tú lees el contexto, el salmista estaba pasando un desierto en su vida. Pero de repente llega el 7 y él habla de la presencia de Dios. Dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus, todas tus y tus basaron. Porque aquel que se quiere deshacer de Dios se sacia. Pero déjame contarte algo: Dios no da vasitos de agua. Dios tiene ríos de agua viva. Jesús dijo: el que tenga sed, venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué sentirá un sediento y qué sentirá un siervo sediento que gime cuando llega a un río? ¿Qué sentirá aquel que está en un desierto y caminando por el desierto se topa con un río de agua viva? ¿Se sentará así tantito y... ¿O qué hará? ¿Qué harían ustedes? Dijo David, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Cuánto es una ola? ¿Cuántos han ido al mar? Y les ha tocado que los revuelque una ola. ¿Sí? ¿Cuánta agua es? ¿Será suficiente para calmar la sed? ¿Será suficiente para calmar la sed? Hoy el Señor quiere derramar de sus ríos de agua viva, pero solamente los puede derramar sobre aquellos que tengan sed. Y entonces el Señor quiere ver si es cierto que hoy tiene sed de Él, porque Él no tiene problema en que sus ondas completas pasen sobre nosotros. Él no tiene problema en que el problema que le traigas sea arrasado por un río de agua viva y se lleve tu problema. Él no tiene problema en que esas cosas que te han atado sean liberadas. En aquellas situaciones que a lo mejor no has visto una respuesta, hoy encuentras una respuesta y la vas a encontrar contundente, porque en el Espíritu de Dios no hay vasitos de agua, no hay botellitas de 500 mililitros. El Espíritu no llega en botellas, llega en ríos, llega en olas, y todas sus olas tienen que pasar sobre ti, sus olas y tus ondas. Es donde debemos sumergirnos, en la presencia del río de Dios. Y el Espíritu Santo quiere hoy que los ríos de agua viva salgan de ti, fluyen en ti. A todos los sedientos les dice hoy Jesús, venid y beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto? Ríos, ríos de agua viva. Tú no te conformes con pedirle a Dios que te derrame una gotita de su presencia, de su Espíritu, cuando este lugar se puede inundar de un río que arrase con toda esta congregación. Cuando el río de Dios pasa por tu casa, puede arrasar con toda tu casa. Y el Señor te dice, tráeme tu casa. Es tiempo ya de que se solucionen esos problemas. Es tiempo que se solucione ya lo que en tu casa no ha funcionado. Es tiempo ya que tus hijos se vuelvan a Cristo. Es tiempo que tu marido se vuelva a la presencia de Dios. Es tiempo de restauración y de sumergirnos en los ríos de Dios. Pero una cosa pide el Señor. Una sola cosa tiene que ver Dios en este lugar. Y eso se le llama sed. Y tu vida tiene que demostrar sed. Y te tienes que levantar en las madrugadas porque tienes sed. Porque tienes sed. Y cuando vienes a este lugar, tienes que cantar como si tuvieras sed. Y cuando tienes que predicar, no te va a importar que alces la voz. Luego me dicen, ¿por qué alces la voz? Porque me apasiona mi Cristo. Porque también tengo sed de eso que Dios está prometiendo hoy. Y porque también yo quiero beber de Él. Pero tienes que demostrar que tienes sed. Lo tienes que demostrar. ¿Cuánta sed traes hoy? ¿Cuánta sed trae hoy? Porque bien podríamos nosotros de repente venir contigo y decirte, mira hermano, esta es la toma, la grabación que hemos hecho del culto, y mira cuánta sed traes. Yo quiero que tú pienses en el culto de hoy. ¿Cómo oraste? ¿Cómo cantaste? Yo quiero que pienses en el día de hoy. Porque el cristiano no es cristiano en la iglesia, es cristiano desde que despierta. Y aún en sueños Dios habla. Así que vamos a poner la película del día de hoy. Yo quiero que tú mismo la veas. ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué pasó con tu marido? ¿Vienen de buenas? ¿O hasta venir al culto es un pleito? ¿Entraste por allá dando gracias? Porque el culto no empieza aquí. La Biblia dice, entrad por sus puertas dando gracias. El servicio empezó desde allá, desde tu casa. David decía, yo me alegré con los que me decían. ¿Qué le decían? Ni siquiera había llegado y él ya estaba contento por venir a la casa de Dios. Así que, ¿dónde empieza el servicio? Alguna vez te lo prediqué y te dije, el culto es tu culto racional, es lo que tú haces todo el día. Así que, ¿qué dice la película de tu vida hoy? Solamente hoy y nada más que hoy, porque si la hiciéramos demás días, nos podríamos espantar. Pero hoy que es día del Señor, ¿hubo pleitos? ¿Hubo oración en la mañana? ¿Hubo alabanza a tu casa? ¿Vienes de buenas? ¿Vienes agradecido? ¿Cuánta sed quieres ver hoy? El Espíritu Santo me decía que en esta casa no hay sed, y por eso no has saciado a nadie. Y cuando yo veía en la mañana la oración de para las 11, yo decía: Señor, tienes razón, perdónanos. Perdónanos, porque no demostramos sed. Podemos decir lo que queramos, cuando a simple vista, en un ojo natural, no requerimos ser profetas, se ve que no tenemos sed. Se ve que no lo deseamos. Se ve que algunos de nosotros ya el estómago se nos apretó y ya ni sabemos que nuestro cuerpo le urge beber del agua, que nuestra alma le urge beber del agua, y creemos que estamos bien, cuando en realidad estamos bien deshidratados. Bien deshidratados. Yo quiero que regresemos al pasaje de Salmo 63, ahí mismo en Salmo. Salmo 63. Ven siguiendo con su vista. Desde el 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Eso se llama desierto. 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y yo quiero que hagamos una pausa ahí, porque viene una campaña evangelística, hermanos, y le hemos puesto campaña de sanidad y milagros. Y todos queremos ver milagros y señales ahí. Y todos queremos ver que el Señor se manifieste y haga cosas poderosas. Y lo creemos. Lo hemos visto en Toluca, lo vimos en Arenal, y va a pasar aquí sin verlo. Lo declaro. Pero el Señor dice: ¿quieres ver mi poder y mi gloria? Debes tener sed. Debes tener sed. El salmista decía: mi alma tiene sed, mi carne te anhela para ver tu gloria y tu poder. Así que, iglesia, ¿quieres ver la gloria del poder de Dios? ¿Quieres ver la gloria del poder de Dios en tu casa, como ha pasado en el santuario? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, como lo has visto aquí en este lugar? Debes tener sed. Debes tener sed. Así que hoy el mensaje que tengo para ti, iglesia, es: ¿cuánta sed tienes? Y a todo aquel que tenga sed, dice el Señor, venga y beba. Venga y beba. Apenas hace unos días tuve oportunidad de ver fracciones o fragmentos de la película original de Ben Hur. Una película que a mí en lo particular me gusta mucho, y sé que a muchos les gusta. No he visto el remake, pero la vieja sí la conozco bien. Y hay una escena en la que el protagonista, siendo esclavo, se cae y desfallece y dice: ya, aquí quedó todo. Cuando llega Jesús y le da de beber. Y él después narra la película, es una película de venta, al final dice: es que esa agua me levantó la vida, dice, me dio deseos de vivir. Y es lo que el Señor quiere hacer aquí, Olga, pero el Señor no trae una ollita de agüita para que tomes. El Señor trae un río completo, trae olas enteras, en las cuales Él anhela a veces más que tú y más que yo, el que nosotros podamos sumergirnos en esas olas y en esos ríos. Te voy a invitar a que te pongas de pie. No creo que sea necesario agregarle más a la palabra. Si tú hoy me has entendido que el Señor quiere ver sed en ti, grábate esto: el Señor no puede saciar a aquel que no tiene sed. Así como tú no puedes arreglar un problema si no reconoces que tienes un problema. Así como el Señor no puede arreglar, tú no puedes arreglar algo que tú asumes que está correcto, pero a veces está descompuesto. Y los problemas no se arreglan hasta que reconoces primero que hay un problema. Ah, pues aquí hay un problema de hidratación. De hidratación, hermano. En tu vida puede haber un problema de hidratación. En tu casa puede haber un problema de deshidratación. Pero a todos aquellos que tengan hoy sed, vengan y beban. ¿Cuántos quieren beber hoy del Señor? Pues vamos a abrir este tiempo para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Y Él pueda saciar a todo aquel que tenga sed. Pero déjame decirte algo y te lo aclaro una vez. Yo no te voy a decir qué hagas. Yo no te voy a decir. Tú tienes que manifestar tu sed. Yo no sé si te vas a poner a orar. Yo no sé si vas a pasar. Y dice el Espíritu: a ver si hoy te puedes atrever a hacer aquello que te pedí hacer y no has hecho. Y no sé a qué se refiere, aunque me imagino en algunos. A lo mejor es tiempo de que hoy le demuestres al Señor que tienes sed y que lo quieres obedecer. Y digas: Señor, hoy tengo sed. Tú me has pedido que haga esto, cualquiera que sea. Lo voy a hacer, porque tengo sed. Y diría David: y si más vil me pides que me haga, más vil me voy a hacer, porque tengo sed de ti. Porque mi carne te anhela. David no se hacía vil porque quisiera hacerse vil nada más. Se hacía vil porque haciéndose vil entraba en la presencia de Dios. Y si haciéndose más vil tenía que entrar, más vil se iba a hacer con tal de beber de aquel río. Iglesia, Dios quiere ver una iglesia que tenga sed de su presencia. No sed de religiosidad, no sed de cultos, no sed de cosas religiosas. Él quiere sed de Él, sed de Dios. Que tu alma lo anhele, que tu carne lo anhela. Si tú tienes que cantar, si tú tienes que danzar, si tú tienes que orar, si tú tienes que brincar, si te tienes que parar de manos, no me interesa. Lo que me interesa es que le manifiestes a Dios que tienes sed. Y una cosa estoy convencido, que Dios tiene una relación personal con cada uno y a cada uno le va a pedir cosas distintas. Yo no puedo decirte, iglesia, que todos oren si Dios te ha pedido otra cosa y si tú no tienes problema con oración. Yo sé que no tengo que pedir a unos que canten porque algunos no tienen problemas con el canto, pero otros sí, o que dances. Lo que sea es que esta iglesia tiene sed porque el Espíritu Santo lo dijo. Así que este es momento de que los sedientos vengan y beban.